Devocionales diarios, mayo 21. El propósito del quebrantamiento, de Charles Stanley. Job capítulo 23, versículo 10 dice: Me probará y saldré como oro. Si usted sigue experimentando el mismo tipo de pruebas repetidas veces, eso quiere decir que el Señor le está instruyendo. Muy probablemente usted tenga un patrón de pensamiento o conducta que resulta contrario a lo que es como hijo o hija de Dios, y el Señor debe hacer que eso salga a la superficie para sanarle. Para que usted sea hecho libre, el Señor se enfoca en aspectos del libre albedrío, actitudes destructivas y cualquier cosa en su vida que no le honre. Anímese. Las pruebas son dolorosas por el momento, pero el Padre, por medio de ellas, nos está liberando de nuestra autosuficiencia para que Él pueda demostrar su poder soberano y sabiduría por medio de nosotros. Desdichadamente, es sólo mediante el quebrantamiento que usted verdaderamente dejará de depender de sus limitados recursos y empezará a descansar de todo corazón en el Señor. Por lo tanto, ¿qué hay en su vida que el Señor continúa atendiendo? ¿Qué es lo que le impide confiar en Dios por completo? Nuestro Dios es un Dios sabio, lleno de amor, y siempre obra para su beneficio máximo. Así que, entréguele el control de todo aspecto de su vida y permítale que determine lo que puede subsistir en ella y lo que usted debe dejar. Oremos. Padre, no quiero seguir atravesando estas pruebas. Por favor, enséñame y ayúdame a descansar de todo corazón en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que este devocional haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos vemos en el siguiente devocional el día de mañana.